Te venía a saber que tan solo una mirada que tú me haces me paraliza el cuerpo. Que pin roll ya. Debes saber que esto no me pasaba con nadie más desde hace mucho tiempo. Oh, bríndame esta noche. Quédate a mi lado. Estoy obsesionado contigo. Te necesito aquí conmigo. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quieres y te nota. Tú descontrolas mis sentidos. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. Que me roll ya. Quieres y te nota. Las ganas que siento por ti son sobrenaturales. Tu cabello, tu silueta me hacen no tener modales. Muchas cosas especiales para mí poco casuales. Toda una noche contigo hasta que pierdo los cabales. Baby, tú me matas. Solo quiero travesura, una locura que tan solo tú desatas. Baby, tú me matas. Un deseo intenso cuando te pienso que la mente me arrebata. Todo el tiempo dándonos calor. Tú te tocas. Juntos hasta que aparezca el sol. Tú te tocas. Descontrolas mi sentido y me alteras los latidos. No aguanto más esta obsesión. Con nadie más desde hace mucho tiempo. Oh, bríndame esta noche. Quédate a mi lado. Estoy obsesionado contigo. Te necesito aquí conmigo. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quieres y te nota. Tú descontrolas mis sentidos. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quieres y te nota. Tú y yo love and sex fresh. Quiero que me des una noche en la que completamente tú me entregues. Cada parte de tu piel, tu suspiro y tu beso. Se me altera todo cuando pienso en eso. Baby, tú me matas. Solo quiero travesura, una locura que tan solo tú desatas. Baby, tú me matas. Un deseo intenso cuando te pienso que la mente me arrebatas. Deberías saber que tan solo una mirada que tú me haces me paraliza el cuerpo. También debes saber que esto no me pasaba con nadie más desde hace mucho tiempo. Oh, bríndame esta noche. Quédate a mi lado. Estoy obsesionado contigo. Te necesito aquí conmigo. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quieres y te nota. Tú descontrolas mis sentidos. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quieres y te nota. Kevin Roldán, Mr. KR, el number one. Ustedes no pueden hacerlo tan fácil como nosotros. That time, my bitch. Tronale el killer. Mr. KRTA. Lo mejor es papi. Capitan Music. Kevin Roldán.